Periodismo Turno Mañana. PTM. Periodismo Turno Mañana. El primero de la mañana en Radio Kermés 106.1. Bien, las 8 y 4 minutos, vamos a charlar con el gremialista de camioneros, Claudio Alonso. Claudio, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Buen día, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Claudio, queríamos tener novedades. Hay un, no sé si conflicto, llamarlo, algún inconveniente con la distribuidora de Coca-Cola aquí en la ciudad de Santa Rosa, ya desde hace unos días. A ver, contanos cómo se inició esto, qué está pasando. Sí, mira, Pablo, lo que pasa es que hace aproximadamente unos 10 días, ya 8 o 10 días, la distribuidora oficial de acá de Coca-Cola, que es M&E, una empresa con base en Bahía Blanca, sí, tiene un conflicto, no sé las causas, no tengo documentación como para... Pero tiene un conflicto con Coca-Cola, y Coca-Cola le ha dejado de dar la mercadería, el premium que tiene la firma, que es Coca-Cola justamente, sí. Y bueno, no están repartiendo los compañeros. Acá están... El problema se suscita entre las empresas. O sea, quiero aclarar de que no es un problema del sindicato, o es un problema de sueldos, paritaria o condiciones de trabajo, claro, en absoluto. El problema es lo tiene la empresa, la distribuidora, con la Coca-Cola. Y en el medio están los trabajadores y los comercios de la ciudad también. Sí. Exactamente, sin lugar a duda. Hay comercios que ya hace unos días que tienen este producto. Hay otros que por sus características, porque son más grandes, tipo supermercados o almacenes que sean más grandes, por ahí el hecho de que tengan la posibilidad de tener más stock les ha permitido llegar hasta estos días, pero según tengo entendido ya se están quedando sin mercadería también de la marca. Entonces, y nosotros ocupados y preocupados por los compañeros nuestros. Claro. Son, ¿cuántos? 16 compañeros, más o menos. 16 trabajadores, por lo menos, de camioneros. Sí. Y bueno, tenés el compromiso de la empresa que desde el mes iban a depositar los sueldos como corresponde, que eso sería, de alguna manera, un aliciente para seguir esperando una solución. Te digo, de alguna manera, porque obviamente ir a tu trabajo y no tener nada que hacer, los chicos están yendo todos los días, cumplen el horario que tienen que cumplir para evitar... por ahí inconvenientes a futuro que digan, no sé, que no se les ocurra decir que hubo abandono de trabajo o algo por el estilo. Claro, sí, sí. Desde lo legal, obviamente. Y por lo pronto, bueno, pero viste, a los chicos todo esto les crea cierta incertidumbre, cierta amargura que es más que justificada, ¿no? Claro. Y en el diálogo con la empresa de acá, ¿qué les dicen? ¿Que esperen? ¿Cómo se va a desarrollar? Porque no. Sí, aparentemente, mira, tenemos algunas dudas en cuanto a que yo no sé, no tengo la posibilidad de saber si M&E va a seguir o bien van a hacer una licitación y va a venir otra empresa a hacerse el cargo de la distribución de Coca-Cola acá en lo que es Santa Rosa. Esas son negociaciones que obviamente el sindicato está ajeno. Y yo, lo único que nos estamos preocupando nosotros es porque la gente tenemos el compromiso de tanto de Coca-Cola como M&E, bueno, ya lo tiene de hecho, el compromiso de mantener las fuentes laborales. Y fundamentalmente lo que más nos preocupa es que hoy cobren los sueldos, obviamente. Claro, eso te iba a consultar. ¿Está el compromiso que esta semana estaría depositado? ¿O? Sí, sí, sí. Supuestamente el compromiso de la empresa es que hoy depositaban. Obviamente que por ahí, por una cuestión administrativa, si depositan sobre última hora, el último backup del banco lo tiran alrededor de las 11, 12 de la noche, por ahí el sueldo va a estar depositado. O sea, se va en la caja realmente a última hora de hoy. Claro, sí, sí. Pero bueno, estaría dentro de lo legal. Esperemos que cumpla la empresa y posite como corresponda. ¿Y la distribuidora distribuye únicamente en Santa Rosa o también en alguna otra localidad? Sí, sí, acá la distribuidora acá de Santa Rosa se ocupa de Santa Rosa y no sé si tenían llegada a algún pueblo cerca como Nilo, Uriburu, una cosa así, pero fundamentalmente Santa Rosa. Ah, y Santa Rosa. Y ya desde la semana pasada que está paralizada la distribución. Sí, sí, sí, ya desde la semana pasada, sí, toda la semana anterior, lo que va de esta, y yo no me acuerdo si fue jueves o viernes de la semana anterior, por eso te estoy hablando de 8 o 10 días posiblemente, claro, sí, de que sí. No se está distribuyendo. Claro. Bueno, se nota. Nota, sí, me imagino. Es un producto, digo, que se consume mucho, así que sea ME o otra empresa, esto va a seguir teniendo fuente laboral. Digo, pensando no, en seguro. Eso. Lo que pasa es que eso, Coca-Cola a nivel país, eso lo hace por licitación, o sea, las empresas que están porque ganan una licitación, o sea, es un ME en este caso, es una prestadora de servicio para la distribución del producto. Vienen los camiones de Coca-Cola, unos semillenos de, bueno, hay un galpón donde ahí se distribuye entre los camiones, se hace la parte logística y se levantan pedidos, que hay otros compañeros que están también en la misma situación, no pertenecen a camioneros, Sutiaga es un gremio amigo también, pero también tienen alrededor de 8, 10, 12 personas trabajando en la parte interna del galpón, y son los preventa, la gente que levanta pedidos en los comercios y demás. Claro, sí, sí. A nivel país, Coca-Cola dice que, bueno, está teniendo alguna pérdida también, como la mayoría de las empresas en este país, con la caída del consumo. Lo que pasa es allá de la pérdida, primero una pérdida lógica por la etapa del año que es, mucho frío y qué sé yo, obviamente son bebidas cola que normalmente el consumo más grande lo tiene con temperaturas más altas. Claro. No obstante eso, a esto le tenés que agregar que la situación del país, lamentablemente que estamos viendo todo, cuando una familia empieza a recortar, obviamente imagínate que empieza a recortar por las cosas que son un poco más superfluas, como puede ser tomarte una Coca-Cola. Sí, sí, sí. Entonces por ahí le empezás a suplementar ese tipo de bebidas con, obviamente, por alguna que sea partidora o en su defecto agua. Bueno, que los que los consumidores de Fernet no se enojen con los trabajadores de la distribuidora. Tenemos un serio problema. Sí, que no tienen la Coca. No, nosotros, ojalá, por lo menos pues, hasta ahora es nada más que un deseo, pero para que se solucione rápido, para que el producto esté otra vez en las góndolas de todos los almacenes, sino también fundamentalmente para que los compañeros estén más tranquilos, que tengan su trabajo, y que vayan a trabajar y hagan para que lo que les pagan, ¿viste? Salir y repartir el producto, eso es lo más importante. Claro. Mantener las fuentes de trabajo. Sí, más vale. Claudio, gracias por estos minutos. No sé si querés completar con algo, si no. No, sencillamente. Nada, decirle a la gente de alguna manera que estamos ocupados en el tema, fundamentalmente por los 16 compañeros que están a la expectativa de todo lo que pasa, que el sindicato, obviamente, estamos en constante comunicación con Lucas Michau, que es el delegado que tienen los compañeros ahí, que corresponde al sindicato de camioneros, y bueno, estamos todos en la misma, esperando realmente que se solucione una vez por todo el problema, ¿verdad? Claro. Bien, gracias de nuevo, Claudio. No, gracias a vos, Pablo. Un abrazo. Bien. La palabra del gremialista de camioneros, Claudio Alonso, contándonos ahí el problemita que hay con la distribuidora de Coca-Cola. Desde hace más de 10 días que no hay distribución. Es un conflicto que hay entre ME, que es la distribuidora, con la firma Coca-Cola a nivel nacional. En el medio están trabajadores y trabajadoras, ahí sobre todo del sindicato de camioneros, son 16 afiliados. En total la planta tiene 23 empleados y empleadas. 8:13 minutos. Seguimos haciendo PTM.